dices tú que es tu lugar, la que no, donde si van a verte ya quisieron disponer. Que no sabes lo que vuelve y dice no dejará. No.